Yo nací en esta tierra de las bellas palmeras, de cristalinos ríos, de paisaje ideal. Nací en ella y la quiero, y por ella aunque muera, la vida yo la diera por no verla sufrir. Guayaquileño, madera de guerrero, muy franco, muy valiente, jamás sienten temor. Guayaquileño, de la tierra más linda, pedacito de suelo de este inmenso Ecuador. Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje lo digo en mi canción. Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje lo digo en mi canción. Tierra hay mujeres muy lindas y serenas, hay rubias, hay morenas y todas son canción. Por eso con orgullo le canto yo a mi tierra, por lo que en ella encierra es honra de Ecuador. Guayaquileño, madera de guerrero, muy franco, muy valiente, jamás sienten temor. Guayaquileño, de la tierra más linda, pedacito de suelo de este inmenso Ecuador. Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje lo digo en mi canción. Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale, como hombre de coraje lo digo en mi canción. Como hombre de coraje, lo digo en mi canción.